desolado en mi tristeza. Cuando comparo que la vida es como el mar, y ahora me dice que yo tengo tu cariño, luego me dice que no te vuelvo a besar. El mar me dice que tú a veces me recuerdas, que hay un destino entre los dos que continuar. Y yo no quiero que me quites tu cariño, y yo no quiero que me vayas a olvidar. El mar me dice que tú eres mía, pero no dice si volverás. El mar me dice que tú eres mía, pero no dice si volverás. Entenderás.